presidente Petro y su gobierno. Y todo esto nos deja como resultado el caos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Más adelante estaremos ya con Nicky Cuervo también, que nos trae información del mundo del espectáculo. Hay mucho para compartir a esta hora. Tenemos también la agenda pendiente. Y a esta hora una invitación muy especial para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Avenida Reino de Valencia, 73. Sí, ahí está Tropicalísima, el placer de la fruta. Si estás de cumpleaños, te obsequiamos una ensalada de frutas. Sin condición alguna. Muestras tu DNI, lo que tengas, y puedes disfrutar de esa rica ensalada de frutas. Tropicalísima, el placer de la fruta. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta el repaso de las tendencias en las redes sociales. Ojo que hoy también tenemos la cartelera de cine. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Con espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Nava, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-4909-68 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran a Bianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! Suelo es una oración y es un canto de la vida. Cejas perfectas. Ahora en Valencia, Alta Micropigmentación Master Judith Rochi. Técnicas aplicadas en cejas. Hiperrealista. 3D. Pelo a pelo. Shadow e híbridas. Técnicas en labios. Full color. Lips color. Facial. Piel porcelana. Técnica Baby Glow. Zona Centro Comercial Aqua. Teléfono 607-2181-94. Síguenos en Instagram. Judith.micro. En la mesa, nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. La emoción del fútbol con la Selección Colombia. Este 16 de junio, Estadio Mestalla de Valencia. Colombia irá. Colombia con sus estrellas en partidos de preparación para eliminatorias al Mundial 2026. Entradas físicas a la venta en Panaderías La Imperial del Quindío. Restaurantes María Mentira Parrillada. Patacón Tostao. Mi gente, Colombian Food. Don Arepo y Tropicalísima. ¡Cumbia, cumbia! Recuerda, viernes 16 de junio, 21 horas, Colombia versus Irak. La fiesta del fútbol en Valencia. Espectáculo, alegría y pasión. Selección Colombia en Valencia. Con narración y cubrimiento de Latinos FM, emisora oficial. Colombia en Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre.

Tenemos al gran binomio de oro de América. Lo tendremos en el mes de septiembre celebrando amor y amistad en Valencia, exactamente en la sala Canals, el día 16 de septiembre. Prepárate porque viene este espectacular concierto, el binomio de oro, con el sello de Edward Producciones, Nene Eventos y N Producciones. Eso es sinónimo de garantía. Binomio de oro, con todos sus éxitos, como No Te Quiero Perder. Bueno, si hay una agrupación que tiene repertorio, ese es el binomio de oro. Te esperamos entonces en el concierto del binomio. Invita Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos también dando cuenta de nuestras firmas. Es el caso de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Presta mucha atención porque Patacón Tostado tiene una carta muy extensa. Empieza lógicamente por la especialidad de la casa, que son los patacones, pero sigue con la bandeja paisa, la chuleta bayuna, delicias como las arepas. Arepas, empanadas colombianas. Las arepas también son colombianas. Ella que está cansada, dice. Bueno, ya me metí en lío aquí, ¿no? Las arepas colombianas y venezolanas. A propósito, la inteligencia artificial recientemente resolvió este dilema de si las arepas son de Colombia o Venezuela. Pues se trata de un plato típico ancestral, milenario, que estaba en esa región desde antes de que se presentaran esas divisiones políticas. De países. Entonces, la arepa es un producto milenario, de vieja data. Yo tengo que pagarte el de Colombia y Venezuela, o de Venezuela y Colombia. Un abrazo para todos los amantes de la arepa. Invéntame otro amor, yo te compensaré al final. El caso es que un patacón tostado puede disfrutar, por supuesto, de todas las arepas. Besos, abrazos y caricias. Calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Espero este amor, no lo quiero perder. Yo sí sé de veras cómo duele cuando. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM. Y nos estamos preparando para ese gran partido de la Selección Colombia en el Estadio Mestalla este 16 de junio, Colombia-Irak. Las entradas las pueden adquirir en Patacón Tostado, calle Albacete número 21, zona Plaza España. También las pueden adquirir las entradas desde 35 euros, de 50, 55 y 70 en Mi Gente Colombian Food, calle Alberique número 21, Tropicalísima, el placer de la fruta, Avenida Reino de Valencia número 73, Y por otra parte también en la Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, la Imperial del Quindío. En esa misma zona también tienen disponible María Mentira Parrillada, un restaurante colombiano. Manuel Candela número 36. Todos a disfrutar con el buen fútbol y toda la alegría de Colombia este 16 de junio en el Estadio Mestalla, 9 de la noche, Colombia-Irak. Pero este amor no lo quiero perder. Yo sí sé de veras cómo duele cuando todo se acaba. Yo he perdido amores, pero este amor no lo quiero perder. Yo sí sé de veras cómo duele. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales, en la agenda del día, tema de conversación, titulares de los principales periódicos. Mucho todavía para compartir en el Café Mañanero. Arrancamos con el tema de conversación. Les anunciábamos antes de la pausa que los presidentes de España, Pedro Sánchez, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se han reunido. Y el tema a tratar, evidentemente, la guerra, la situación de la guerra sigue preocupando. El propósito de este encuentro es convencer a España, al igual que otros países europeos, para que le entreguen un escudo antimisiles para defenderse de los ataques rusos. El asunto, desde luego, es muy importante, pero conviene también hacer la cronología de los pedidos de Ucrania a los países de la Unión Europea desde que está padeciendo la invasión de Rusia. Recordemos que cuando empezó la guerra, países como España empezaron apoyándole con elementos como chalecos, antibalas, entre otros elementos útiles para la guerra. Luego municiones, de allí se pasó a los carrotanques o a las armas. Luego se empeñó Zelensky en pedir también aviones de combate, sí, aviones de combate. Y ahí está el hombre logrando la defensa de su país. Y ahora va por un escudo antimisiles. Lo de los aviones de combate está en veremos, pero lo cierto es que ha ido arrimando el hombro la Unión Europea en su apoyo a Ucrania y poco a poco la ha ido involucrando en esta guerra, ¿no? Hay que destacar el carácter liderazgo de Volodymyr Zelensky. Solamente no se intimidó, no se amilanó que le invadiera una superpotencia como es el caso de Rusia, sino que ha sabido resistir, ha sabido también pedir apoyo, ha sabido también empatizar. Sí, y ahora está empeñado en lograr también un escudo antimisiles que le otorgue la Unión Europea para defenderse de los ataques rusos. ¿Hasta dónde llegará Zelensky? Esa es la pregunta que nos hacemos. En la defensa de su país. Bueno, este es el tema de conversación en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a la agenda del día. A ver, Diana, ¿qué encontramos hoy en la agenda del día? Hoy repasamos los principales eventos que tendrán lugar hoy 2 de junio. El encuentro de organizaciones intergubernamentales dedicadas a la promoción de las relaciones regionales entre Europa, América Latina y el Caribe en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca en España. El vicepresidente del Banco Central de Chile, Pablo García, participa en la edición 25 del evento llamado Grupo de Trabajo sobre Política Monetaria en Asia, organizada por el Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Reserva de Nueva Zelanda. En este momento, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está en entrevista en el programa La Hora de la Uno en la televisión española. En Londres, 14 compañías de trenes de Reino Unido van a la huelga como protesta de sus condiciones salariales y laborales. Y en Nueva York se abre una exposición con enfoque feminista sobre la obra de Picasso en Brooklyn, el Museo de Nueva York. Gracias, Diana. La agenda del viernes aquí en El Café Mañanero. Estamos a nombre de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36 con exquisita gastronomía colombiana. Ahora felicitando a todos los padres. Llega el mes de junio y se celebra el Día del Padre en Colombia. Y como quiera que hablar de María Mentira es hablar de Colombia, en Valencia pues también nos preparamos con todo para celebrar el Día del Padre. Hay que llevar a papá a María Mentira para que disfrute de una rica parrillada, la especialidad de la casa, María Mentira Parrillada. La verdad de la carne a la brasa y al carbón. Pero también vamos a encontrar todos los platos típicos de Colombia. Bandeja paisa, chuleta bayuna, sancocho, todo para papá en el mes de junio. María Mentira Parrillada. También podemos encontrar las entradas para el partido entre Colombia e Irak este 16 de junio en el Estadio Mestalla. María Mentira Parrillada. Vamos ahora con Carlos Angulo. Carlos nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora, nos encontramos con el nombre de Spider-Man a través del multiverso, ya que el día de hoy llega a las salas de cine Spider-Man Into the Spider-Verse. El multiverso de Spider-Man una vez más está llegando a los cines, protagonizada por Miles Morales, y a partir del día de hoy, 2 de junio, ya se encuentra disponible en carteleras, lo que los hashtags como Spider-Man, el hashtag Miles Morales, al igual que el hashtag Spider-Verse, forman parte y se roban el protagonismo el día de hoy de lo más comentado. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos el de Benzema, luego de los anuncios que se realizaron el día de ayer por parte del delantero del Real Madrid, ya que entre otra de las declaraciones por parte del delantero sobre su futuro, está hablando de que la gente en internet está hablando, pero la realidad es que el internet no importa, confirmando así y cerrando los rumores acerca de su traslado a la Liga Árabe durante la próxima temporada. Entre otro de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el nombre de Alberto Rodríguez y, por supuesto, el partido Ciudadanos, fueron parte de lo más comentado por la renuncia de su líder Inés Arrimada el día de ayer para conmemorar así y volver a su cargo como abogada del Estado, declarando que el partido necesita una urgente reubicación y una nueva directiva que pueda llevarlo al siguiente escalón, cerrando así a esta hora lo que se resume en tendencias en redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo y el repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Tudum regresará en el 2023 con más sorpresas, anuncios y emociones para los fans de Netflix. Esta vez, el evento se llevará a cabo en vivo en Brasil, marcando la primera vez que se realiza de esta forma en 3 años. Miles de espectadores podrán disfrutarlo a través del canal oficial de la plataforma, mientras que los fans tendrán la oportunidad de presenciarlo en persona. Tudum se ha convertido en un evento anual desde su exitoso debut en el 2020. En esta reunión, las estrellas internacionales de Netflix son las encargadas de revelar los anuncios más importantes sobre sus próximas producciones. En cuanto a los detalles, Netflix ha confirmado que este año Tudum se llevará a cabo en junio, en lugar de septiembre como en los últimos 2 años, y será a partir del 17 de junio en diferentes partes del mundo, y se realizará el evento y los fans podrán estar pendientes de los anuncios más esperados. El horario de transmisión será a las 17:30 horas, horario de Argentina, 11:30 de la noche en España. En cuanto a los invitados confirmados hasta el momento, la lista incluye estrellas como Chris Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Gal Gadot, Jamie Dornan, Henry Cavill, entre otros. También habrá participaciones especiales como una estrella invitada de Stranger Things y el elenco de Cobra Kai, entre otros. nosotros. Buenas noticias para los fanáticos de Spider-Man. Se ha confirmado que Zendaya y Tom Holland volverán a interpretar sus papeles como MJ y Spider-Man en la cuarta entrega de la saga. Amy Pascal, productora de la franquicia, anunció durante la premiere de Spider-Man Across the Spider-Verse que la producción de la nueva película se encuentra detenida debido a la huelga de escritores de Hollywood, pero aseguró que el proyecto no ha sido cancelado. Pascal afirmó que una vez se resuelva la huelga, comenzarán con la producción. Los fanáticos están emocionados por ver de nuevo a esta pareja en la pantalla, y Zendaya expresó en una entrevista que había disfrutado mucho trabajar en la película anterior y estaba agradecida de compartir esta experiencia con Tom Holland, con quien se rumorea que tiene una relación sentimental desde el año 2021. El talentoso actor mexicano Sergio Calderón falleció a los 77 años de edad en la ciudad de Los Ángeles. Calderón dejó una huella en la industria cinematográfica con su destacada participación en películas como Piratas del Caribe, En el Fin del Mundo y Men in Black. Su muerte fue atribuida a causas naturales. Sergio Calderón nació en México en 1945 y luego se trasladó a Estados Unidos en busca de oportunidades en el mundo del cine. La serie de Idol, creada por Abel Tesfaye, Reza Fahin y Sam Levinson para HBO Max, se estrenará el 4 de junio. El drama estadounidense abordará aspectos de la industria de la música y se centra en la relación complicada entre un gurú de la autoayuda y un líder de un culto contemporáneo, interpretado por The Weeknd, y una joven ídolo pop en ascenso, interpretada por Lily Rose Depp. Aunque la serie tuvo una presentación destacada en el Festival de Cine de Cannes, también generó controversia debido a un contenido considerado pornográfico y extremo. El programa se centra en la historia de Jocelyn, una joven que alcanza la cima de la industria musical y se relaciona con Tedros, el líder del culto. Algunos comparan el personaje principal con la experiencia de Britney Spears y su lucha por el control de sus bienes personales. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero y el turno es para el personaje del día, Carlos Angulo. Bueno, más adelante vamos a estar también con los estrenos del fin de semana, de manera que ahora damos cuenta del personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el escritor Mario Vargas Llosa, quien aceptó la nacionalidad dominicana. El premio Nobel de Literatura, que pasará largas temporadas trabajando en el país caribeño, halagó al presidente Luis Abinader, asegurando que en la historia del continente no hay un momento tan difícil como el que se está atravesando en este momento y que Dominicana, sin duda alguna, es un ejemplo para América Latina. El escritor peruano y nacionalizado español, y ahora también dominicano, tendrá la nacionalidad a partir del anuncio del presidente Luis Abinader tras recibir el pasado miércoles la visita del autor en el Palacio Nacional. El ganador del Premio Nobel de Literatura decidió pasar gran parte ahora de sus estancias en Dominicanas. Vargas Llosa expresó su deseo de pasar largas temporadas en este país que lo ha acogido y se ha convertido en un eje para Latinoamérica. De acuerdo con el periódico Exaltación y de la Verdadera Realización, el febrero Vargas Llosa fue recibido como nuevo miembro de la Academia Francesa, ocasión que aprovechó para agradecer a Francia la paradoja de que fuese esa nación la que le ayudó a sentirse un escritor peruano y latinoamericano, y ahora sin duda se crea cada vez más internacional, mientras, según él, está preparando un nuevo libro que podría atravesar para finales de este mismo año. Gracias, Carlos, con el personaje del día de nuevo, Nicky Cuervo. Claro que sí, tiene mucha música para hoy. A ver, el estreno del día, sin duda alguna, el estreno de la semana, del día de Karol G. Ahora vamos con lo que está pasando con Bizarrap. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música. Peso Pluma, también conocido como Hassan Emilio Cambade Laya, se ha convertido en un fenómeno musical con su estilo de voz rasposa y sus corridos bélicos polémicos. Ha liderado la lista global de Spotify y se ha presentado en el Festival Coachella y ha logrado colocar su música en la lista Billboard Hot 100 en 5 ocasiones. Escuchemos la sesión número 55 de Bizarrap y Peso Pluma. Sin dormir, he estoy pa' mentir. Te hablé a otra morrita al deducir que te pedí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar. Con otra piel yo te voy a olvidar. De mi mente yo te voy a sacar. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. Diamantón llevo en mi glow. Patek Philippe es mi reloj. Yo sé que tanto me costó. Y ahora navegamos por el LA. Y pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben. Sin poder dormir, todo cambió cuando te fuiste de aquí. Ya me prometí no repetir. Bizarra que se atreve con la música mexicana en esta oportunidad con Peso Pluma. Tú solita tienes que aceptar. La pregunta que nos hacemos es si alcanzará a superar las expectativas que alcanzó con Shakira, ¿no? Ya nos verán pistear. Pero al menos es un producto más de Bizarrap, el famoso productor argentino. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más información del mundo del espectáculo, Nicky Cuervo, y también, como no, toda la información deportiva. Vamos por el remate de la Liga Española de Fútbol. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Este verano vuelve Latin Fest. Y cada vez. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento. Mike Towers. Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mole. Arcángel. Eladio Carrión, Chico Loy, La Exe y muchos más artistas. Más de 8 horas de música que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. Puntos de venta autorizados. Info al 666-179-132. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Uf! ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú, 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. La casa de Diego Dos. Disfruta de la exquisita gastronomía de la Casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos, encebollado y el bolón Superman desde las 9 de la mañana. La Casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Miércoles cerrado por descanso del personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. La Imperial del Quindío. En el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente. Martes, en la Avenida del Puerto 199. Y jueves, en la Avenida La Plata 45, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres.

música increíble que nos trae Nicky Cuervo a esta hora en el Café Mañanero. Con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Gastronomía de Colombia, panadería, platos típicos, menú diario, Don Arepo, Metro Patrae. Y también estamos a nombre de Only One Comunicaciones, la gran promoción, 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas para tu móvil, llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones, más información en onlyonetienda.com. Un antojito colombiano, claro que sí, en la Imperial del Quindío nos trae las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas, todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario. Estamos en Plaza Mayor 28 Torrente, en la Avenida La Plata 45 Valencia y en la Avenida del Puerto 99 con horario extendido. Y no olvidemos la promoción del 2x1 en panadería. Podemos agendar los pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío con las delicias colombianas. A propósito de la Imperial del Quindío, nos preparamos con todo también para celebrar la Fiesta Nacional de Colombia el día 29 de julio. ¡Prepárate! Tendremos un ramillete de artistas y además el humor de Mariconsuelo. Sí, Darwin Posada, Dulce Navas. En la gran Fiesta Nacional de Colombia, cortesía de la Imperial del Quindío. Y atención, porque también vamos a estar celebrando un aniversario más y será justamente el 10 de julio. Entonces estamos en un periodo de mucha celebración con la Imperial del Quindío. Los sabores de Colombia en Valencia. Vamos ahora con los estrenos de la semana que nos trae Carlo Angulo. A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. El estreno más importante del fin de semana llega de la mano de Sony, ya que ya se encuentra disponible en la cartelera Spider-Man Across the Spider-Verse, cruzando el multiverso, protagonizada nada más y nada menos que por el mismísimo elenco que llevó a cabo la ganadora del Oscar Spider-Man Into the Spider-Verse, dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Power y Justin Thompson, llega 3 años después la nueva aventura de Miles Morales bajo la capa de Spider-Man. Para el siguiente capítulo, la oscarizada saga del Spider-Verse se reencontrará ahora nuestro superhéroe favorito con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn, junto con el multiverso de Spider-Man, donde se encuentra un equipo encargado de proteger su propia existencia, pero cuando los se enfrentan sobre cómo manejar una amenaza, Miles deberá enfrentarse a otros arañas para redefinir lo que significa ser verdaderamente un héroe y poder salvar a la gente que más quiere y más le importa. Esta sería la segunda de las 3 entregas que está preparando Sony acerca del Spider-Verse. La segunda película que cerraría esta secuela llegaría a partir del año 2025 y se espera ya con muchísimas ansias, mientras ya se encuentra disponible en los cines Spider-Man Into Across the Spider-Verse. De trato vejatorio en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. Llevo 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el Tippex. Yo creo que lo traigo todo. Aquí veo una cosita. ¿Y con qué letrita empieza? Que no hay compromiso. Quiero el divorcio. La comedia de la semana española llega con Leo Harlem bajo el título de Cómo Dios Manda. Protagonizada por Pablo Gómez Pando, Leo Harlem y Stephanie McNeil, llega esta cómica historia acerca de Andrés Cuadrado, un estricto funcionario del Ministerio de Hacienda que se considera ante todo una persona como Dios manda, dando por sentado todo lo que responde a un orden natural, jerárquico o inamovible. Y tras un desafortunado enfrentamiento con una compañera, tuvo que ser sancionado y trasladado al Ministerio de Igualdad, donde todo es nuevo para él. Allí tendrá que ponerse al día para poder adaptarse a este nuevo orden de ideas que llegan en una comedia para toda la familia que ya se encuentra disponible en los cines. La tierra llora, Andrés. Pues yo también estoy a punto. ¿Os casáis? Enhorabuena. Y qué bonito casarse las dos el mismo día. Yo de reciclar. Y para cerrar los estrenos, un nuevo clásico del terror, The Boogeyman, El Coco. Escrita por Mark Heyman y dirigida por Rob Savage, protagonizada por Chris Messina y Sophie Trader, llega la nueva historia de terror que se convertirá en un clásico absoluto. La alumna del instituto Sadie Harper y su hermana pequeña Sawyer se están recuperando de la reciente muerte de su madre, pero no contaban con demasiado apoyo por parte de su padre Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor cuando un paciente desesperado aparece inesperadamente en su casa buscando ayuda, deja atrás una aterradora entidad sobrenatural que decide aprovecharse de la familia y se alimenta del sufrimiento de las víctimas. Es así como llega este nuevo clásico del terror en una nueva película que ya está disponible en todos los cines. Gracias, Carlos Angulo, con los estrenos más importantes del fin de semana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. José Andrea, también conocido como José Mario Martínez Arroyo, cantante boliviano-español, reconocido por su trabajo con el grupo de folk metal Mago de Oz. Nacido en La Paz, Bolivia, creció en Madrid, donde se considera madrileño de adopción. Comenzó como baterista en un grupo escolar y luego descubrió su talento vocal y comenzó a tomar clases de canto y música. En 1995 se unió a Mago de Oz como vocalista oficial y estuvo en la banda durante 16 años. Después de su salida de Mago de Oz en 2011, José Andrea se dedicó a su carrera en solitario y formó la banda José Andrea y Uroboros, centrada en el rock and roll con influencias de blues. La banda ha lanzado 3 álbumes. Recordemos la música de José Andrea con Mago de Oz. España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva en el Café Mañanero empieza con la Selección Colombia. Hoy conoceremos los convocados para el compromiso Colombia-Irak en el Estadio Mestalla de Valencia. Podemos dar como un hecho de que estará Luis Díaz. Y esperamos que también esté el máximo goleador de la Selección Colombia en toda su historia. El Tigre Radamel Falcao. Queremos aplaudir a Radamel Falcao en el Estadio Mestalla. Y por qué no a James Rodríguez y todos estos jugadores que hacen parte de una generación muy importante de la Selección Colombia. Y también, cómo no, conocer a sus nuevas figuras que encabeza Luis Díaz, el jugador del Liverpool. ¡Qué bien! Hay mucho ambiente en Valencia, entre la colonia colombiana, con este partido. Es un verdadero regalo para la afición colombiana. Por eso nadie se puede quedar por fuera de Mestalla. Todo el mundo al estadio a disfrutar con la Selección Colombia. Este 16 de junio, recuerden, a partir de las 9 de la noche, la boletería está volando. No olviden que también la pueden encontrar en la Imperial del Quindío, Manuel Candela número 36. Allí está también. Está María Mentira Parrillada, la Imperial del Quindío. Debo decirles que está en la avenida del Puerto 99. Y así, en calle Albacete 21, Patacón Tostado, calle Alberique 41, Mi Gente Colombian Food. Y en la avenida Reino de Valencia, el número 73. Y está Tropicalísima, el placer de la fruta. Así empezamos entonces, pendientes de la convocatoria. la convocatoria que debe entregar el entrenador Néstor Lorenzo. También estamos pendientes de la convocatoria de Luis de la Fuente, el nuevo entrenador de la selección española de fútbol. Tiene compromisos de Nation League, la selección española. Vamos entonces con el remate de la liga. Atención, ¿cómo viene Latino Deportes para cerrar la semana? La Liga Española de Fútbol llega a su final. Lo único que hay en juego son es un puesto de descenso. Sí. Así que vamos inmediatamente entonces con la reseña Adolfo Jiménez del Río. Y estamos también pendientes del Mundial de Fútbol Sub-20 que se está celebrando en Argentina y que ya no cuenta con el país anfitrión porque fue eliminado de forma sorpresiva por parte de Nigeria. Adolfo Jiménez del Río. Bienvenidos a mi tierra. Después de haber disfrutado esta semana la victoria del Sevilla sobre la Roma para coronarse por séptima vez campeón de la Europa League, entramos en la última jornada de la Liga Española y en donde se juegan mucho, en total 11 equipos, y es que 6 equipos estarán luchando por no estar en el descenso y estar por fuera de la primera división en la próxima temporada, y 5 equipos se pelean la última posición que queda de opción para estar en Europa, la Conference League. Y es que los siguientes partidos se van a jugar el domingo a las 6:30, donde arranca el Mallorca contra el Rayo Vallecano, dos equipos que no se juegan absolutamente nada. Posteriormente, o a la misma hora simultáneamente, la Real Sociedad se enfrenta al engrandecido Sevilla, un Sevilla que viene con las intenciones de estar en Conference League. La Real Sociedad ya está en Champions. El Villarreal se enfrenta al Atlético de Madrid, 6:30 de la tarde. Dos equipos que ya están ubicados en puestos europeos. El Real Madrid se enfrenta al Athletic de Bilbao, un Athletic de Bilbao que tiene opciones de estar en Conference League. 6:30 de la tarde, a la misma hora, el Osasuna al Girona. Dos rivales directos para pelear una posición de Conference League. Y el Betis recibe al Valencia Club de Fútbol a las 9 de la noche. Una grandísima final para el equipo valencianista, que tendrá que darlo absolutamente todo porque tiene que aspirar a llevarse la victoria. No puede estar esperanzado en que otros equipos pierdan para estar todavía y mantenerse en primera división. Ya da un gran paso, es cierto, pero si cae ante el Betis y se dan otros resultados adversos, podría estar por fuera de la primera división en la próxima temporada. Otro partido interesante, el del Celta de Vigo, que también se la juega frente al Fútbol Club Barcelona, al campeón de la Liga, 9 de la noche el domingo, y a las mismas 9 el Español se enfrenta al Almería, un partido en el que el Español ya está en segunda división, no se juega nada, pero el Almería sí está peleando la opción de mantenerse en la primera. El Elche se enfrenta al Cádiz, un Cádiz que lo hará también absolutamente todo para mantenerse en primera división. Y el Valladolid, que se enfrenta al Getafe, dos rivales directos para pelearse esa opción de no estar en la segunda división. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, suerte para el Valencia. Y a propósito del Español, lamentándolo mucho, porque es inexplicable cómo errores arbitrales consecutivos, donde perfectamente pudo incidir el VAR, es decir, corregir el VAR, pues prácticamente se ha enviado un equipo a segunda división, ¿no? Es lamentable e indignante que pasen estas cosas en la Liga Española. El Español, sí, a punta de errores arbitrales, que no quiso corregir el VAR, se ha ido a la segunda división. Por ahí tengo entendido que hay una demanda por parte del Español. Cambiamos de tema. España se mide a Italia este 15 de junio en Países Bajos, y en función del resultado disputará el domingo 18 una de las dos finales en la misma, en el mismo país. Bueno, exactamente Rotterdam, Ambos partidos los podrán ver por Televisión Española. Estamos hablando de compromisos de Nation League. Hoy el entrenador Luis de la Fuente va a dar a conocer la nómina, donde no podrán estar jugadores como Alejandro Valde y Pedri González del Fútbol Club Barcelona. También está tocado el meta Robert Sánchez. Sí, los jugadores están lesionados. Vamos ahora al Mundial Sub-20. Adolfo Jiménez del Río, que se está celebrando exactamente en Argentina y donde ya no está el anfitrión de forma sorpresiva. Terminaron anoche los octavos de final del Mundial Sub-20 que se está jugando en Argentina y en donde recibimos y vimos en el partido de entre Ecuador y Corea una relativa sorpresa al ver al equipo ecuatoriano cayendo 2-3 ante el aguerrido Corea del Sur. Una Corea que con esto ya está en cuartos de final. Uruguay hizo lo mismo con Gambia en un durísimo encuentro y con dos expulsiones, venciéndolo 0-1, pero realmente con opciones de Gambia de haber empatado ese partido. Ya está también Uruguay en los cuartos de final, unos cuartos de final que también arrancan en el día de hoy a las 7:30 con el partido entre Israel y Brasil. Y ya para mañana tenemos a Colombia recibiendo a Italia a las 11 de la noche. Tremendo partidazo esperamos ver por parte de la selección colombiana que ha venido en ascenso en este mundial. Y ya para el domingo a las 7:30, precisamente Corea del Sur, el verdugo de Ecuador y que la ha dejado por fuera, se enfrenta a Nigeria, la Nigeria que dejó por fuera a Argentina. Tremendo partidazo, 7:30 de la tarde, y cierra los cuartos de final Estados Unidos frente a Uruguay a las 11 de la noche el domingo. Y esperamos ver impresionantes encuentros en este Mundial Sub-20. Gracias, Adolfo. Seguimos con más noticias del mundo del fútbol. El futuro de Leo Messi. ¿Qué va a pasar con Leo Messi? ¿A dónde va? Ya es un hecho que sale del Paris Saint-Germain y de hecho, es más, fue la noticia del día ayer. Era lo que se comentaba. En el día de ayer se conocieron las declaraciones del entrenador Francesc Galtier del PSG, en el que afirma que Leo Messi ya no continuará en este club. Y es que así lo ha confirmado después de la conferencia de prensa previa al partido del próximo sábado por la jornada 38 de la Ligue 1 frente al Clermont. Y de esta forma se cerrará un ciclo de 2 años del argentino en el elenco francés. Eso sí, no hay nada todavía abierto con respecto a dónde será su continuidad como futbolista. Y es que se barajan muchas opciones. Una de ellas, indudablemente, es el regreso al Fútbol Club Barcelona. Un fichaje que no está absolutamente claro. También la posibilidad de que se vincule al Hilal de Arabia Saudita, donde muchos inclusive se atreven a decir que ya le han hecho una oferta multimillonaria. Pero hay otra posibilidad más grande, que quizá es la que ha contemplado Leo Messi: desembarcar en la MLS, más específicamente en el Inter de Miami. Y en que no se descarta que en las próximas semanas aparezcan muchas otras opciones. El Inter de Miami despidió al técnico Phil Neville mientras prepara la gran oferta para hasta su plantilla a Messi. Vamos a ver dónde termina Leo Messi. Lionel Messi, el gran astro del fútbol mundial. Adolfo, rematamos y nos vamos. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Diana Calle y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. ¡Feliz fin de semana! Definitivamente la inteligencia artificial y una de sus ramas, la nanotecnología, está siendo parte del crecimiento de algunos deportistas, como es el caso del serbio Novak Djokovic, tercero del mundo del tenis mundial, quien consiguió su pase a tercera ronda en Roland Garros, recordemos, por 18 temporadas consecutivas, tras imponerse al húngaro Márton Fosovich, y se medirá su puesto en octavos de final contra el español Alejandro Davidovich. Y es que después de que terminó el partido con su victoria, se quitó la camiseta y se le pudo apreciar un parche en el pecho, a lo cual los periodistas le preguntaron que para qué era. Él en broma respondió en principio que cuando era un niño le gustaba Iron Man y quería intentarlo imitar. Pero posteriormente y más seriamente contestó que tiene un chip en el pecho que sus entrenadores se lo han colocado para manejar mejor la nanotecnología, generándole mejor rendimiento y permitiéndole estar donde está en estos momentos. Recordemos que hace parte del famoso Big Three del tenis mundial. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prepárate para recibir el verano por todo lo alto y por cuarto año consecutivo con la espectacular Fiesta Blanca. ¡Verano! Este domingo 4 de junio, AG Producciones y Pat Maguana te invitan para que disfrutes de esa gran fiesta tropical. La mejor música de Albita. Entrada 5 euros. Patrocinan a La Broser, Restaurante La Ruana, Pica Pan y Delicia de Gustar. Te esperamos en la calle Villa de Alcora 23. Reservas al 680-882-320. Recuerda, ven de blanco y celebramos que llega el verano. Este 4 de junio en la Fiesta Blanca. ¡Te esperamos! La emoción del fútbol con la Selección Colombia. Este 16 de junio, Estadio Mestalla de Valencia. Colombia irá. Colombia con sus estrellas en partidos de preparación para eliminatorias al Mundial 2026. Entradas físicas a la venta en Panaderías La Imperial del Quindío, Restaurantes María Mentira Parrillada, Patacón Tostao, Mi Gente, Colombian Food, Don Arepo y Tropicalísima. ¡Cumbia, cumbia! Recuerda, viernes 16 de junio, 21 horas, Colombia versus Irak. La fiesta del fútbol en Valencia. Espectáculo, alegría y pasión. Selección Colombia en Valencia. Con narración y cubrimiento de Latinos FM, emisora oficial. Colombia es Caribe y es Pacífico. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílicas, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Marqués 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estetic. Este 25 de mayo, Shopping Center Valencia está de aniversario. Cumple 8 años. Lo celebramos a lo grande. Te invitamos este mes de mayo a grandes descuentos y liquidaciones, decorados y regalos para las madres, comuniones y productos de verano. Y los días 23, 24 y 25

desde la mejor actitud, celebrando la vida a través de la música. Y vamos a abrir con un temazo que seguro has bailado, seguro has perreado con este tema. Tema pedido a través de nuestro WhatsApp justo antes de que llegáramos. Y suena así. Disfruten esto. Déjate ver. Dime si hoy vas para la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés.